Yo quiero venir a compartirles a ustedes cuáles son las razones por las cuales yo elegí no convertirme en Pablo Escobar 2.0. Espero sinceramente que puedan aprender de las historias de mi familia para no repetirlas. Muchas personas se acercan y me preguntan cómo me pueden llamar, si Juan Pablo o Juan Sebastián. Y yo les he explicado que a mí no me define un nombre. Si yo me hubiese creído la historia de que por tener determinado apellido o determinada historia familiar yo estaba obligado a seguir los pasos de mi padre, pues ¿qué habría sido de mí y de mi futuro? No podría decirles que fui un arquitecto, ni un diseñador industrial, ni un hombre de paz. Seguramente ya estaría muerto si hubiera tomado las decisiones equivocadas en mi vida.